hemos concurrido en el marco de la conciliación obligatoria el último lunes al Ministerio y nos hemos encontrado con lo de siempre, ¿no? Un ofrecimiento magro del 24% hecho por las cámaras empresarias financieras, lo que ha hecho que hemos respondido con una negativa y una actitud desagradable desde el mes de enero que seguimos las negociaciones. Y en el marco de la conciliación creíamos que íbamos a levantar un poco la puntería. Muy lejos estábamos del acuerdo, hemos manifestado en el Ministerio que así vamos a esperar que se termine la conciliación y después de la conciliación seguiremos no solamente con las medidas de fuerza de un día, sino las vamos a ir incrementando. Salvo que los sectores patronales, que son los que tienen que resolver el tema, levanten la puntería con el magro 24% que han propuesto. Y hemos sido convocados para una reunión mañana a 17:30, que yo estaría dejando por la tarde. Bueno, y ahí vamos a ver el Ministerio cómo combina a las cámaras para realmente mejorar la oferta. Muy bien, repasemos algunos temas que hacen a las paritarias del sector bancario, José Luis. El paro bancario del pasado jueves fue levantado por una conciliación obligatoria que se dictó, que está vigente por 15 días hábiles. Correcto, 10 días hábiles, que son 15 días. Exactamente. Es así, lo que usted dice es correcto. Bien, en aquella conciliación obligatoria se dio una situación particular, porque algunos habían adherido al paro, se decía que la conciliación era posterior a la jornada planteada de lucha de ese día. Y había un comentario también sobre que se iban a tomar medidas en este sentido. ¿Cómo quedó esa situación? Es así, y le voy a explicar, y me viene muy bien la pregunta, porque con el periodismo tenemos que tener un vaso comunicante para informar con corrección. El paro estuvo rondando el 96%. Ha habido gente trabajando, pero ha habido gente trabajando adherida al paro por indicaciones del acuerdo sindical para que elaboraran los pagos a jubilados. Eso hace que parte de los bancos estuviera moviéndose correctamente. Se entiende. Muy bien. Eso no quiere decir que haya, no haya sido el paro dispar. Fue un paro muy grande porque figuran en todos sus legajos como adheridos al paro. Estamos hablando de un 94%, 95%, hay un 5% que son las jerarquías que por obvio motivo no adhieren porque tienen encargado de la seguridad de los bancos. No obstante, correctamente lo que usted dice, hubo un mecanismo de trabajo sucio por parte de las cámaras empresarias en el sentido de comunicar a través de la prensa lo que es una conciliación obligatoria. Y no hay que agarrárselo con los medios de difusión. Los medios de difusión informan tal cual les llega la noticia, por más que sea equivocada. Lo que pasa es que la conciliación tiene un mecanismo. Se dicta un día a una hora, se notifica a los sectores. Sin notificación expresa no puede ser expuesta la conciliación y nosotros una vez notificado tenemos un mecanismo administrativo de aceptar la propuesta después de una reunión de consejo directivo y correctamente durante el día de protesta lo notificamos, hicimos la reunión y la aceptamos a las 17:30, obviamente después del paro. Entonces muchos implicaban que se había desacatado de la conciliación, no. Extremamos las medidas legales que también tienen los sindicatos para acatar el mecanismo de la medida de fuerza, inclusive cumplir con el paro realizado. En algún momento se deslizó, José Luis, esto es ya más una cuestión de rumor, me parece, sí, ¿no? Que había llegado la notificación, pero que la asociación bancaria estaba cerrada, es decir, no había nadie allí. Está muy bien la pregunta, y es muy bueno que el periodismo también informe correctamente. La notificación, los empleados notificadores del Ministerio van a notificar a las partes, en este caso, una vez que el ministro dicta la conciliación. La conciliación fue dictada el jueves, hagamos de memoria, el miércoles a las 17 horas, fue dictada. El notificador en Capital Federal está bastante lejos, el Ministerio de la Banca había llegado a las 19:30 horas. Obviamente, si uno va a un ministerio en Olavarría, a algún lado de 19:30, no va a encontrar a nadie. Muy bien, el otro es esperar la primera hora, como es la parte judicial, la primera hora, que era hasta las 10 de la mañana, para notificar. El notificador, según informó, había pegado la notificación en una pared, por supuesto, cuando se llegó a las 3 de la mañana no había ninguna notificación, y el ministerio se notifica, el bancario, fehacientemente, a las 10:05 del día jueves, que empezaba la medida de fuerza. Se hace la reunión a las 12 en el ministerio, se acata la conciliación a partir de las 17:30. Y así fue. Obviamente que los rumores de las patronales es para crear el miedo ensimismado dentro del empleado, del gerente, hasta el último empleado, es decir, está la conciliación, una forma de bajar línea equivocadamente como si fuera una persecución gremial, puede haber una multa. Exactamente, el ministerio tiene como herramienta legal aquellos gremios que desarrollen una conciliación, tienen el mecanismo legal de la multa a la institución, de un lado o de otro, uh-huh. o de la empresa. En este caso, también se había hecho correr el rumor que iban a ser multados. No pueden ser multados un sindicato o una empresa cuando nunca está desoyendo la idea del ministerio. Está bien. Entonces se mezclaron muchas cosas que son estrategias que siempre se hacen en los palos de un lado y de otro para que unos quieren que fracase y otros quieren que triunfe. Está bien. Bueno, argucias dentro de la negociación, lo vamos Correct. A entender de esa forma. Correcto. José Luis, algo más. Berrospe estuvo hablando ayer, el secretario de prensa. Exacto. Y dijo, entre otras cosas, que las cámaras decidieron romper una norma, que es la 14.786, al desconocer la política de tercerizaciones que aplican y el convenio colectivo. Correcto. ¿Nos cuenta? Le cuento. Entre las actas que yo estoy también girando a los medios de difusión, no solamente de Azul y de La Barría, para que tengan las actas al día, hemos puesto clasificar como convenio bancario 1875 aquellos empleados que están atendiendo o trabajando en empresas que son del sector financiero y están tercerizadas. ¿Qué quiere decir tercerizadas? Que están contratadas en otro convenio, en este caso empleado de comercio, cumpliendo funciones bancarias. Uh-huh. Vamos a dar un ejemplo. Nación Seguros, Nación Servicios, el grupo Vapro, los grupos del Banco Ciudad de Buenos Aires que tienen call center por fuera del banco. Esto es una práctica desleal por parte de las empresas, hay que demostrarlo, por supuesto, lo hemos demostrado, lo hemos puesto en el ministerio y el ministerio tiene el poder de policía para reclasificar, readecuar dentro del convenio, como es lógico bancario, a todas estas actas tercerizadas. Las empresas la están incumpliendo permanentemente. Ahora le hemos pedido al ministerio que, como es taxativo y firme con algunos sectores, también sería firme con otros sectores y haga cumplir la ley. Bien, bueno, puntos importantes más allá del porcentaje de aumento que están reclamando, ¿eh? Muy importante, ¿sabe por qué? Generalmente usted le pide, esto nos pasa a todos, lo que ustedes, nosotros, que viven un salario, ustedes le piden a una patronal, o le piden a la patronal, vamos a hacer una empresa, ¿en qué convenio tenemos que adecuar? La patronal va a querer adecuarse en el convenio colectivo más barato. En este caso, lo digo yo, no lo digan ustedes. ¿Por qué? Para pagar sueldo más económico. Se sabe que los sueldos bancarios son más importantes que un convenio de empleado de comercio. Entonces, a las empresas financieras tenían que duplicarle lo que están ganando tercerizados los sueldos en estos momentos. Uh-huh. Ninguna empresa va a querer pagar el doble de sueldo cuando no les conviene políticamente. Por eso el ministerio tiene que, es la herramienta justa para hacer cumplir la ley de acuerdo al convenio. Bien. Nosotros no queremos nada fuera de la ley, pero que se cumpla. Bien. ¿Qué otro punto está pendiente también de discutir en esta la devolución de, por lo menos, ya que la ley no se dio, del impuesto a la ganancia? Es un gravamen muy importante que tienen los salarios. Uh-huh. El salario para nosotros no es ganancia, sino es netamente alimentario. Y creemos que por lo menos dentro de las cámaras tienen que hacer un esfuerzo por lo menos de negociar una devolución de este impuesto a la ganancia que se graban sobre los salarios de los empleados bancarios. Bien, ¿la asignación por hijos a ustedes también los afecta en cuanto a los montos que perciben, digo? A los montos que perciben afectan también en general, generalmente están por encima y muchos no lo reciben teniendo ser universal para todos, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Es Bien. Importante todo el mecanismo, cómo está clasificado. Uh-huh. Son herramientas que por ahí, dentro de la negociación colectiva, son más que importantes y si siempre cierra en el aumento salarial. Está Pero bien. Hay otros componentes que son importantes también para que se sincere el salario bancario o banquero. Hay que decir que somos más de 120.000 bancarios del país, ¿no? Está bien. Bueno, entonces mañana estará viajando y aguardaremos novedades. Durante la reunión, así que uh-huh. vamos a estar en contacto. Yo ni bien tenga las actas, se las envío enseguida o estamos en contacto permanente. Bien, ¿a qué hora dijo era la reunión y dónde, José Luis? Es a las 17:30. La última vez llegué en un momento, por ahí empiezan a las 17, uh-huh. por ahí empiezan a las 18. Según la presencia de las cámaras, nosotros vamos a estar presentes. Pero esto en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Es en el Ministerio de Trabajo, sí. En la LEP, sí. Bien, bien. Eso es, lo que pasa es que las cámaras tienen su estrategia, por ahí se presentan, porque se presentan más tarde, por ahí quieren una propuesta y se retiran. Uno llega ahí, sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo salir. Está bien, aguardaremos la información, José Luis, muy amable. Muy amable usted, muy atento y sigan con el éxito del programa. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. José Luis Iturralde, departamental azul de la Asociación Bancaria, bueno, con este reclamo que sigue vigente, más allá de que hay dictada una conciliación obligatoria, tendrán que aguardar unos días para retomar la lucha, si es que no llegan a acuerdo y van por ese lugar. Bueno, están atentos a lo que suceda. Mañana entonces, 17:30, reunión en el Ministerio de Trabajo.